Juan es un niño muy niño. La luna del cuadro no es tan redonda ni tan grande. Y Melina, la gata, no es tan sonsa como para creer que una luna pintada es la luna verdadera. Apenas vio el cuadro colgado en el balcón de enfrente, Melina supo que esa no era la verdadera luna del verdadero cielo. También supo que ese mar, aunque era muy lindo, no tenía peces. Entonces la gata inclinó la cabeza para pensar qué debía hacer. ¿Qué debo hacer? Pensó Melina para un lado. ¿Qué debo hacer? Pensó Melina para el otro lado. La luna está lejos y Juan está cerca. Juan es capaz de reconocerme entre mil gatas manchadas de negro. Para la luna, en cambio, yo debo ser una gata parecida a todas, en un techo parecido a todos. Y aunque la luna del pintor Pedro no es tan grande ni tan redonda, es la luna que me dio el amor. Melina es amiga de Juan. Juan es amigo de Pedro. Pedro es amigo de los colores. Juan creyó que un cuadro podría reemplazar al verdadero cielo, porque para eso están los niños, para soñar sin miedo. Melina dejó de andar triste en las noches sin luna, porque para eso tenía la luna del amor. Y Pedro sigue pintando cielos muy grandes, porque para eso están los colores, para acercar lo que está lejos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Encontrás otro cuentito! Llegó la hora del cuento. Una adaptación libre del cuento de Liliana Cineto. Antes, yo tenía mucho miedo de los monstruos, pero ahora ya no. ¿Quieren saber por qué? ¡Ah! ¡Los monstruos! A veces a la noche yo tenía miedo, mucho miedo, un miedo terrible. Tanto miedo que las manos me temblaban así, como una hoja que sopla el viento. Y los dientes me castañeteaban así. Y el corazón me latía así, como un tambor. Es que me parecía que allí, entre las sombras, estaban ellos. Los monstruos peludos, con dientes afilados y olor a media sucia. ¡Oh, ellos, los fantasmas horrorosos, que flotan por el aire arrastrando polvo y telas de araña! ¡Oh, ellas, las brujas despeinadas, con sombreros puntiagudos, nariz larga y ojos amarillos llenos de lagañas! ¡Oh, ellos, los ogros enormes, con manos enormes, pies enormes, garras enormes y bocas con baba verde! Estaba segura de que querían atraparme o convertirme en sapo o comerme en ensalada de radicheta y perejil. Por eso, en mitad de la noche, yo gritaba, ¡mamá! O ¡papá! Y a veces mamá. Y a veces papá. Venían enseguida, encendían la luz y me cantaban canciones hasta que me quedaba dormida. Y los monstruos, los fantasmas, las brujas y los ogros se quedaban quietos en un rincón oscuro. Pero me espiaban. hasta que un día mi mamá se cansó de levantarse en mitad de la noche. «Ya estás grande», me dijo. «Es hora de que dejes de tener miedo». «Pero mamá, los monstruos». «Los monstruos no existen», dijo ella, mientras pasaba una aspiradora que le había prestado la vecina y se llevaba las pelusas que había debajo de mi cama y a varios monstruos peludos con dientes afilados y olor a media sucia. «¿Y los fantasmas?», pregunté. «Tampoco», contestó mi papá, mientras metía en el lavarropas las toallas, las sábanas y a varios fantasmas horrorosos que flotaban por el aire arrastrando polvo y telas de araña. «¿Y las brujas?», insistí yo. «Menos que menos», respondió mi abuela mientras acomodaba en los estantes y en el armario los libros, los muñecos de peluche y a unas brujas despeinadas con sombreros puntiagudos, nariz larga y ojos amarillos llenos de lagañas. «¿Y los ogros?», quise saber. «De ninguna manera», dijo mi abuelo, mientras barría en la cocina miguitas de pan, papelitos y algunos ogros con manos enormes, pies enormes, garras enormes y boca con baba verde. «¿Con seguridad?», volví a preguntar. «Eso solo existe en los cuentos, mi niña», me explicó mi mamá, mientras se limpiaba los pies en el felpudo de la entrada con forma de monstruo peludo. «¡Claro!», agregó mi papá. «¡Y en la imaginación!», mientras planchaba sábanas y fantasmas. Mi abuelo le pasaba el plumero a los muebles y a las brujas, y mi abuela se sentaba en el sillón a descansar sobre almohadones y ogros enormes. Por eso, ahora ya no tengo miedo. Los monstruos, los fantasmas, las brujas y los ogros no vienen más a mi casa, porque tienen mucho miedo. Porque saben que en mi casa está mi familia. Y colorín colorado, este cuento de miedo se ha terminado. Voy por un caminito y me encuentro un poroto. Si les gustó y no les dio miedo, mañana les cuento otro. Les dejo un beso. Acompañar en el desarrollo del lenguaje. En estos días en que todos y todas estamos más tiempo en casa, papá, mamá, abuelos, tíos, quienes convivan con los chicos y las chicas, podemos pensarlo como una gran oportunidad para compartir. La comunicación y el intercambio son indispensables para favorecer el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades de los niños y niñas. Aprenden a través del juego y de la interacción que tenemos con ellos y ellas. La comunicación y el lenguaje se aprenden mediante esta interacción, por el simple hecho de estar juntos y conversar. Esto hace que aprendan a hablar y adquieran más vocabulario, más palabras. Cada niño y niña es diferente, tienen su propio ritmo de aprendizaje. Las familias debemos estar atentos a este desarrollo, sin compararlos con los demás. Nos gustaría, mediante este medio, poder brindarles algunas sugerencias para que tengan en cuenta al momento de conversar con sus hijos en la vida cotidiana y que son muy importantes para el desarrollo del lenguaje. Hablar menos. Debemos dejar espacios para que los niños y niñas hablen. Hablar más despacio. Esto los ayuda a que les des tiempo a comprender y a pensar lo que quieren decir a continuación. Utilizar frases cortas para facilitar su entendimiento. Hacer visible, señalando con gestos aquello de lo que hablamos, para que los niños aprendan a relacionar palabras con aquello a lo que se refieren. Hablarles bien,